Junior dice: agradable programación de fin de semana, es un placer saludarle. Aquí estamos contigo, Junior. Guille Más también se reporta. Ulises Concepción, Aidil Paredes, Víctor Chen. Estamos con Gustavo. Estamos con Tiffany. I think we're alone now. Este es el fin de semana en Antena 8. Novedades del año 87, Tiffany, la adolescente que tocaba por todos los centros comerciales con su banda. Y los niños y los jóvenes estaban entusiasmadísimos con su estilo. Tiffany, a la vez Debbie Gibson también, por supuesto. Bueno, y vamos a seguir saludándoles. Recuerden el 6483-0541, 6483-0541. Ananías nos acompaña, también Meli que saluda a Iván Peñalba, Irma Arosemena. ¡Qué buena música para comenzar! Así es, el fin de semana al estilo los 80s a las 7. Bueno, y para esta fecha, en el 88, conocimos a